Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues al otro lado de la ventanita tuya, bastante bien. Pues mira, hoy es 25 de septiembre. Muy bien. ¿Y qué programa celebramos hoy? Pues hoy estamos en el 101º programa, el primero de otoño. Exactamente, estamos en el 102.8. Estaba comprobando que lo he dicho así, digo, ¿cómo hasta lo he dicho? Mejor no te acuerdas después de 101 programas. Estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Nos escuchas en Radio Mai, la radio de la MAM de la izquierda. ¿Y estamos en contacto con nosotros? Y como no he bajado la musiquilla, pues nos ha ido un poco de aquella manera. Pero sí, estamos aquí. En fin, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? A ver, yo le recomendaría que por teléfono, porque estamos en directo y entraría la llamada en directo y nos hace mucha ilusión recibir llamadas, y es en el 976-52-56-45. Si te hemos pillado con el boli flojo, lo vamos a repetir. Venga, 976-52-56-45. Bien. Si no nos estás escuchando en directo, sino que nos escuchas por alguno de los sitios donde colgamos el podcast, que tenemos tres sitios: nuestra página web, que es asociacionpica.org/radio. Tenemos también iVoox. Si entras en la plataforma de podcast iVoox, buscas Pica la Actualidad y nos encuentras. Eso que te sale somos nosotros. Y también estamos en podcast con K, podcast.org, que también van publicando nuestros podcasts. Entonces, nos puedes escuchar en diferido. Entonces, no nos llames porque, bueno, puedes llamar al teléfono, pero lo mismo no estamos. Eso es. ¿Y luego el correo electrónico? Y para esos casos tenemos un correo electrónico que es radio@asociacionpica.org. ¿Ves? Así de fácil. Es muy facilito. radio@asociacionpica.org. Y que aquí estamos para entretener otra tarde e informaros. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis, al correo, y amenazamos con leerlos todos y contestarlos. Bueno, vamos preparando a ver de qué hablamos, ¿no? Primero hacer la introducción y hablaremos de cosas que pasaron. No he dicho lo del IRC, pero bueno. Sí, entráis en radiomai.com y le dais a la pestañita de chat y ahí estoy preparado en la sala. También nos contesta en el acto. Pues vamos a ver. Pica la actualidad. Nada, vamos a empezar hoy con un nacimiento. En 1968 nace el actor Will Smith, que, a ver, ¿por qué se hizo famoso? ¿Por qué serie se hizo famoso de los 90? Ay, no sé, yo era muy joven. Madre mía, venga, ya empezamos. Algo de unas galletas o algo así. ¿Cómo? El príncipe de Bekelar. Digo, de Bekelar, sí, de Belén. Ay, Cachis. Bueno, lo tenemos hoy con humor, ¿eh? Hoy va a ser un programa bueno. En 1976 nace la banda irlandesa. ¿Qué banda? Puede ser U2. U3. Se juntaron en la cocina de uno de ellos en y se juntaron Dublín, dos u tres. Y de ahí salió lo que es la banda. Muy bien. Luego ya saltamos a 1970, no, a 2005, que el piloto español Fernando Alonso es cuando gana el Mundial de Fórmula 1 con Renault, convirtiéndose así el primer piloto español en ganar este premio. Sí. Y de momento el único, creo, ¿no? Sí. Sí, eso pues fue, el primero y fue único. Nuestra euforia. Pensábamos que iba a ganar todo ya después y el pobre, pues no, los coches que ha tenido mala suerte. Ah, a ver. Pues entonces, siempre, ¿no? Que Alonso no tiene coche, ¿no? El que no tiene coche soy yo, que tengo un Peugeot 306 ahí cascajo de hace 15 años. Yo no tengo coche. Pero Alonso, no joda, un Aston Martin tiene ahora. Ya. Pero eso no es. A ver. Motor para ganar esa competición. Sí, el motor es Mercedes. Bueno. En fin, que no, el que no tiene coche soy yo, él tiene coche. Vale. Luego he puesto unos nacimientos. Que está bien. Que en 1932 nació Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia. Luego tenemos en 1944 Michael Douglas. No lo quiero decir. Michael Douglas. Douglas. Claro. Tiene las el hijo de Kirk Douglas. Sí. El hijo de Kirk Douglas es Michael Douglas. Yo pensaba que el padre iba a enterrar al hijo, pero no. Pues al paso que iban. Sí, sí, por eso te lo digo. Y en 1964 nació también Carlos Ruiz Zafón, gran escritor, para mi gusto. Sí, sí. Ese le tenía fichado. Sí. Porque era dos días después que yo y me encantó La sombra del viento. Es que es brutal. ¿Y leíste la segunda parte? Leí las tres partes. Sí, las tres partes, pero la segunda parte, la tercera ya me gustó un poco menos, pero la segunda. Sí, pero aún me... la primera y sí, la sí. segunda, bien. Pero me encanta. Y luego en 1992 nace Rosalía Vila, que igual dicho así, nos quedamos así. ¿Quién es? Pues la famosa Rosalía, cantante. Se me ha quedado... Fernando, ¡ay, bendito! No te quedes así. ¡Ay, bendito! Que es esta que canta entre flamenco y... esa mujer que canta. Esa, la de las uñas así extra largas. Esa. Esa, vale. Qué modernidades tenemos aquí. Es que no me gusta. Alguna cosita he oído que puede... En un principio, pero... A ver, la moza tiene voz. Y sabe cantar. Lo que pasa que se ha metido en ahí un revuelto de música que no... no. Bueno, para gustos, colores. Pues esto es todo lo que he traído hoy. Pues muy bien. Vamos a poner algo de musiquita. Venga, a ver con qué me sorprendes hoy. Hoy toca una banda de mis tiempos. Bueno, pues entonces no la conoceré, ¿o qué? Sí, la conocerás. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya estamos aquí. Y hemos vuelto, que no nos habíamos ido. No, pero habíamos puesto musiquita, hemos puesto Black Dog, Perro Negro, de Led Zeppelin. ¿Va a salir en todos los programas, Perro Negro? Sí, porque al final hablamos del Perro Negro y me parecía, otros días hablamos del Perro Negro y no ponemos la canción, y hoy ponemos la canción pero no hablamos del Perro Negro. Yo esta tarde noche veré el vídeo de YouTube y el próximo día te comentaré qué me ha parecido. Pues eso, es una buena manera de hablaremos de eso. ¿Y hoy de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hoy hablamos de lo que tú quieras. Hoy te dejo a ti que empieces y yo te sigo. No, es que estábamos hablando de la neurodivergencia. Y ya manifesté iba a decir negatividad, pero no es una negatividad. Es que no hay, o sea, para que haya divergencia tiene que haber una norma, y no hay norma. O sea, de hecho todos somos distintos. El tema es, ¿cómo surge el término? El término de la neurodiversidad nace especialmente por afectados por síndromes del espectro autista, que la palabra autista empiezan a considerarla despectiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando una palabra la usa todo el mundo para cosas que no son para lo que sirven? Y cuando estamos hablando de problemas relacionados con la psique humana, cualquier palabra termina considerándose negativa. ¿Me explico? Más o menos. Vale, pues entonces empiezan a hablar de neurodivergentes, como si fueran una especie de gente que no está cableada igual. Sin embargo, ya empiezan a meter en el mismo término otro tipo de patologías o de enfermedades, como la dislexia, como el trastorno de hiperactividad, el déficit de atención e hiperactividad, enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno límite de personalidad. Con lo cual, al final, ¿qué es? Porque eso me recuerda en mi pueblo, cuando yo era pequeñito, la gente se moría de dos cosas, que era de lo suyo o de una pechusque. Sí, ¿qué? ¿Y se ha muerto fulanito? Sí, ¿y de qué? Pues le ha dado una pechusque y la ha roscado, ¿no? Te da una pechusque y la roscas. ¿Era de...? ¿Es serio este programa? No, es que era de lo que se moría la gente. Y si tenía una enfermedad larga, no se moría de cáncer o de... Se moría de lo suyo. Estaba muy pachuchillo y se ha muerto de lo suyo. Pero claro, cuando empiezas a abrir sacos de ese tipo y empiezas a meter cosas ahí, ¿qué es lo de neurodivergente? Si al final no hay una norma. Y tenemos el diagnóstico para esa enfermedad en concreto. El ponerle un nombre general no nos ayuda en nada. Es decir, no es lo mismo un neurodivergente, por llamarlo así, que tenga, o incluso dentro de los propios del espectro autista, no es lo mismo hay diversos tipos de autismo, es como decir, el cáncer, hay 100.000 tipos de cáncer. trastornos de la personalidad, hay 100.000. ¿Con cuál nos quedamos? Por eso lo de neurodivergente no me gusta. Se está viendo mucho en las redes sociales y es por lo que yo he planteado darle un poco el sentido a lo que se está viendo en las redes sociales y lo que está viendo nuestra juventud. Porque igual que antes se movía mucho lo de hiperactivo o se hablaba mucho de ser una persona hiperactiva y todos los jóvenes se creían que eran hiperactivos y no dejaban de ser más que niños movidos, ahora es los neurodivergentes. Entonces están dando una serie de datos para saber por las redes sociales si una persona es neurodivergente dentro de que sea esté en el plan autista, tenga un TDAH, tenga altas capacidades, que también. Y entonces me gustaría saber si realmente esas pautas existen. ¿Ese conocimiento de esas pautas? No. ¿No? A ver, en el momento en que meto un determinado tipo de trastorno en ese saco, sí. Si cumples con ese tipo de trastorno, te meto en el saco. Pero en realidad eso no es un diagnóstico. Es decir, cuando dicen, hay gente que lo está diagnosticando, mira, a ver qué gente. Porque yo de esa gente que diagnostique eso y se quede ahí, no me fío nada, porque no es lo mismo una esquizofrenia que un síndrome de o un trastorno de hiperactividad y, no, pero sí, y déficit, a ver, de atención. Yo lo que pienso, y por lo que he podido leer, porque me he visto y he leído, es que aparte de que tengan su problema, no es que nos metamos en el mismo saco, sino que son personas que su manera de sentir o su manera de actuar ante la sociedad o de hacer un plan es diferente al resto o conlleva una serie de situaciones diferentes al resto, o personas que se aíslan mentalmente cuando se saturan de gente en un evento, lo que te he dicho, a la hora de hacer planes lo vives con mucha ilusión y a la hora de llegar hacer el plan, te entra una ansiedad tremenda de que, no sé, unas pautas. No sé si me estás entendiendo lo que yo te estoy intentando explicar. Que no quiere decir que saques al que tiene una esquizofrenia de sus sacos. No, el que tiene una esquizofrenia tiene una esquizofrenia y aparte tiene una forma de diferente a la hora de asimilar una información, por ejemplo. A ver, entonces estás diciendo que al que se considere neurodivergente le tengo que tratar de otra manera, ¿cómo? Para nada. Pues entonces, nada. A ver, ¿cuál es la utilidad práctica de decir que, yo qué sé, mi hija que tiene dislexia o tenía dislexia cuando era pequeñita y se la diagnosticamos? Yo tengo una dislexia, pero ahora más acentuadas. Y dices. ¿Es neurodivergente? ¿En qué? No hay un cableado estándar, por decirlo así. Cuando dices neuro, entiendo que hay algún problema con las neuronas. ¿Trabaja más la otra parte del cerebro? No. Eso lo he leído. No trabaja más una parte del cerebro que otra. Simplemente hay un problema muy, muy concreto. Y aparte de la dislexia, estaría también la discalculia y otros tipos de síntomas. Y de enfermedades, de trastornos. ¿Es una enfermedad la dislexia? No, es un trastorno. Es un trastorno, sí. Hay determinadas cosas que hacen mal, por ejemplo, el orden. No tienen en cuenta correctamente el orden, por eso cambian. Si quieres, te enseño mis notas de hoy, veas que me lo he tenido que poner por números, porque me he saltado. No hace no hace falta. Pues, yo me acuerdo una de las primeras cosas que observé en mi hija, se sabía los días de la semana, pero lo mismo le decía, dime los días de la semana, y te decía, viernes, lunes, miércoles, dímelos por orden. Martes, viernes, jueves, miércoles. Esta niña no es rara. Pues, desde pequeñita la cogimos y ha mejorado bastante. Y prácticamente no se le nota ahora. Tiene algunas cosas, pero es raro que... ella sigue diciendo que es disléxica, pero lo tiene muy corregido. Lee y escribe perfectamente. Que es de lo que se trata la dislexia, no de otra historia. El tema de las neurodivergencias es que no le veo la utilidad. Es decir, porque... ¿Qué me está sugiriendo? ¿O y no qué puede pide? Ser que... Ha pasado el tiempo, hay más estudios, se está viendo que la gente que si tiene estos trastornos o enfermedades, su cerebro trabaja de diferente manera. ¿No podría ser el caso? Todos los cerebros funcionan igual, pero no tienen el mismo cableado. Todos tenemos un cableado distinto porque además en el momento en que se nos forma el cerebro tal y como lo tenemos, que es a partir de los 3 años y medio, porque nacemos con muchísimas neuronas y empezamos a hacer conexiones hasta los 3 años y medio, y se nos mueren muchas neuronas de manera natural y nos deja el cableado estándar. Y a partir de ahí empieza la conciencia, por ejemplo. Y empezamos a recordar cosas, porque ese cableado que se va a quedar más o menos definitivo empieza a guardar recuerdos, ¿vale? Por eso las memorias más antiguas que podemos tener son de 4 o 5 años, ¿vale? En el momento en que empieza a vivir la gente, su cableado se va adaptando según las cosas que va sucediendo. Y por tanto, incluso dos hermanos gemelos idénticos, su cableado es distinto. ¿Qué es neurodivergente? Si es que no hay un estándar. Es que con los millones de neuronas que tenemos, los millones de combinaciones que se puede dar de conexiones son prácticamente infinitas. Entonces, no hay dos cableados iguales. ¿Qué es neurodivergente? Yo en eso estoy de acuerdo. Pero como se les ha encasillado en que normalmente tienen unas pautas muy concretas en su vida, gente que empatiza mucho con las emociones de los demás, tiene una sensibilidad extrema. A ver, todos tenemos unas características que nos distinguen de los demás. Que es por lo que te digo, entonces neurodivergentes somos todos. Mira, que no te me rías al otro lado de la... No te rías. No me río. Que te voy a dar el empate. Porque contigo hoy no va a poder ser. Jorge, te echo de menos hoy. A ver, es que estamos hablando de un tema delicado, porque básicamente yo, para mí, que esto suena a moda de yo soy neurodivergente. ¿Por qué? Porque me mola el palabra. Me mola más que autista o que disléxico o que TDAH o... Pero es poner nombre a todo. Me refiero a que es hacer un saco para meter muchas cosas. Cuando yo era jovencito se decían subnormales, y en ese saco entraban un montón de trastornos y de problemas que afectaban a la inteligencia de la persona. La afectaban a la inteligencia por lo bajo. Entonces, ese saco se ha quitado porque no aporta nada. Porque no es lo mismo un síndrome de Down que un autista, que es, te puede no gustar la palabra, porque he conocido a gente que tampoco le gusta utilizar lo de síndrome de Down. Se llama así, lo puedes cambiar. No, es que Down es despectivo, no, es el nombre. Lo que pasa es que como se ha extendido ese nombre y se emplea muchas veces como insulto o como palabra faltona, pues está derivando en que no podamos utilizar esa palabra cuando se debería poder utilizar. Entonces, el problema de la neurodivergencia es el mismo. Es decir, hay gente... No, ahora te estoy entendiendo cómo me lo estás explicando. Ahora estoy comprendiendo... Es un eufemismo para llamar a lo mismo sin que la gente se sienta mal, porque ahora se ha utilizado lo de autista de manera despectiva, y ese término se ha quedado como un insulto. Entonces, claro, hay gente que al decirle esa palabra pues no le gusta, porque ya ahora tiene unas connotaciones, un significado que no debería tener. Es decir, si tiene un trastorno del espectro autista, habría que determinar cuál de todos los que tiene. No es lo mismo un Asperger que otros, y tienen otra forma de reaccionar. Que para llamarlos de forma coloquial y tal quieren utilizar esa palabra porque la otra le puede sonar fea, vale, pero es que por lo que he visto están metiendo en el mismo saco un montón de trastornos que no tienen nada que ver uno con otro, porque están lo que vi antes de empezar el programa. Estaban metiendo no solo los del trastornos del espectro autista, estaban metiendo también el trastorno límite de personalidad, estaban metiendo esquizofrenia, estaban metiendo dislexia, estaban metiendo discalculia, estaban metiendo TDAH, estaban metiendo un montón de cosas que además no tienen nada que ver unas con otras, y todos son neurodivergentes. Me explico. Por eso yo pregunto, ¿para qué sirve eso que no sea el que no me gusta que me digas que soy autista, o no me gusta que me digas que soy disléxico, dime neurodivergente? Pues vale, pero no deja de ser una forma de llamar a las cosas que no tiene ninguna utilidad para mí. Y una de las cosas que a mí me chocó es que dentro de las enfermedades que tú has dicho, de los trastornos que has dicho, también metieron altas capacidades. Claro, ya puestos a meter, metemos todo. Pero es que además altas capacidades es lo que primero he leído sobre los neurodivergentes, o sea... Son personas de altas capacidades, luego están los autistas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de altas capacidades, que tampoco soy un experto en el tema. Pero lo será. Pero solo hay que darle tiempo. El tema es qué consideras altas capacidades. Personas con test intelectual alto. Si es un cociente intelectual a partir de 140, y tú dices, sí, vale. pues Marilyn Monroe, un Einstein, no sé, alguien así, que hay ahora, gente joven que hay ahora, que se aburren en las clases, que... No, eso lo ha habido siempre. Sí, efectivamente, pero ahora lo llaman así. Uno de mis compañeros de clase, y sin embargo amigo, le pasaba eso. El tío un figura, un hacha, de no bajar del 10 sin despeinarse. Pero se aburría mucho. Yo me acuerdo de acompañarle al observatorio astronómico que hay en el Retiro, en Madrid, y teníamos 13 o 14 años porque daba una conferencia sobre agujeros negros. Sí, sí, pero... Pues a eso vamos, eso son altas capacidades, ¿por qué los meten ahí? Eso es lo que a mí no me... Los meten porque en principio neurodivergente quiere decir que no tiene el cableado, las neuronas como los demás, entonces puede ser por arriba o puede ser por abajo. Pero en ese caso también tendrías que meter al Alzheimer y al Parkinson, porque tampoco tienen las neuronas como los demás. No sé si me explico. Sí, sí, te estoy entendiendo. Si es que no tiene las neuronas como los demás, primero tienes que definir cómo las tenemos los demás. Para que me sirva para algo ese término. Porque si no, a mí no me sirve para nada. Es decir, como psicólogo, si yo me pongo a trabajar con él, no, soy neurodivergente. ¿De cuáles? ¿No? Sí es. Claro, es que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la utilidad práctica? El no sentirte insultado, porque raro te vas a sentir en el momento en que te estás llamando raro a ti mismo. Si llámame neurodivergente, es decir, llámame raro. Solo que es una palabra más larga y parece más... Sí, parece que... Claro. En el momento en que neurodivergente empiece a utilizarse como un insulto, pues tendremos que inventar otra. Y así vamos pasando de una palabra que se emplea de manera natural para un significado muy concreto, se le empieza a dar carga negativa y cambiamos de palabra. Se la ponemos ahora a otra... Ya no se puede decir discapacitados, hay que decir, vale, vamos evolucionando en el lenguaje, pero... Pues bastante daño va a hacer las redes sociales cuando están saliendo gente diciendo que para que te diagnostique tienes que ir al psicólogo, contarle los esto me pasa, para que te diagnostiquen. Una gran tontería. Si vamos a llenar la sanidad, ya que la tenemos mala, la salud mental... A ver con qué psicólogo dan, porque si vienen a mí, lo mismo le digo, venga, chaval. Ya, pero es que yo me quedé un poco perpleja porque me empezaron a salir vídeos y vídeos y vídeos de lo mismo. Sí, es lo que tiene el algoritmo, que en cuanto empiezas a ver un tipo de vídeo, empieza a salirte de manera... Pero claro, todos contaban lo mismo, todos, y todos indican lo mismo, y digo, vamos a ver. Por eso te dije de hacer el programa o de que explicas eso. Sí, de hablar sobre la neurodivergencia, pero es lo que digo, para un psicólogo clínico, es decir, cada una de las enfermedades que están metiendo en ese saco ya tiene un diagnóstico. Y además de ese diagnóstico pertenece a un grupo de enfermedades o de trastornos que ya tienen su grupo de trastornos. No me aporta nada el meter en el mismo saco, en principio podrían meter todas las enfermedades neurológicas y mira que hay. Entonces no me parece un término adecuado. Si lo quieren utilizar como algo coloquial, no, yo es que soy neurodivergente. Pues muy bien. Sí, igual para no, en la persona que no quiere decir soy autista, soy neurodivergente. Muy bien. Es lo que hemos hablado. Sí. Resumiendo, cuando se llamaba subnormal, cuando tú eras joven, sí, pequeño, a que pasó a ser síndrome, bueno, de Down. Muy grande no soy tampoco. Ya, pero digo pequeño de edad. Mental también. A ser síndrome de Down, que ahora se emplea como insulto, y han tenido, claro, que buscar otros tipos, claro, para identificar, claro, y que no dañe a las eso personas. Eso es lo que pasa con los eufemismos. Es decir, viejo empezó a ser despectivo y ahora usamos anciano e incluso tercera edad. Realmente los seres humanos nos complicamos la vida nosotros mismos. El problema es que hay gente que utiliza el vocabulario de una manera como un arma arrojadiza. Ya. Entonces, las palabras que tendrían un significado neutro, es decir, significan lo que significan, que no es ni bueno ni malo, es un estado que puede ser incluso transitorio de la persona. Yo diría que las personas que utilizan así de mal ese vocabulario, que piensen un poquito si el día de mañana, en su entorno, en su familia, en la familia que creas, tienes una persona. Bueno, a esos les llega el karma a muchos. Efectivamente, no lo quería decir con karma, pero quiero decir que normalmente siempre, siempre tendrían que agachar la cabeza. Entonces, pensemos antes de insultar o de tratar a una persona con un problema, de hacerle sentir mal. Pensemos en intentar sacar una sonrisa en vez de hacer daño. Hay... La vida nos lo va a agradecer más. Hay gente que se pasa la vida sin pensar. Ya, muchos. De esos hay muchos también. Entonces, también. No podemos esperar nada de esa gente. Si no piensas lo que quieres ser, lo que eres, y que... Es que algunas veces reflexiono, yo tengo una vida que me ha traído donde estoy, con unas capacidades que me he encontrado, que yo no he hecho nada por tenerlas. Es decir, que me las han dado. Que en tu genética ha venido esa capacidad. Venía para... esa capacidad y yo lo único que he tenido que hacer es continuar mi vida y aprender y hacer. Y en cualquier momento yo puedo tener un golpe en la cabeza y esas capacidades que me han traído hasta aquí pueden desaparecer. Es algo de lo que soy consciente, pero igual que esas capacidades yo no he hecho nada por tenerlas, sé que a alguien que tiene menos capacidades que yo también le ha tocado lo que le ha tocado. Pero yo en esa lotería he podido tener un poquito más de suerte que otra gente, y desde luego he tenido menos suerte que otra, porque tampoco soy aquí un genio, pero... Hombre, alto y rubio. Bueno, inteligente. Alto según con quién me compares. Rubio de segundo apellido. ¿Ves? Es que no fallo. Y guapo me lo dice mi madre, y una madre nunca miente. ¡Ay! ¡Ay! El tema es ese, que si no eres consciente de que lo que eres y lo que tienes es lo que te ha tocado en la feria y lo tienes y lo puedes desarrollar o no, no eres consciente de entender, o sea, no eres capaz de entender que a los otros, a los que tienes enfrente, están lidiando en su vida con lo que les ha tocado a ellos, que esto es una partida y a cada uno nos toca unas cartas y tenemos que jugar lo que nos viene en la vida con las cartas que nos han tocado. Así es. O sea, el reírte de las cartas de otro no tiene sentido. Para nada. Cuánto me gustaría que eso lo comprendiera la gente. Pero hay gente pato. Pues sí. Hay gente pato. Así es. Hay gente que disfruta riéndose de la gente, de los defectos de la gente, como si ellos fueran perfectos. Que lo vemos, que lo vemos. Abusones. A ver los hilos y seguir habiendo. Que no tiene por qué ser reírse de un defecto. Puede ser reírse de cualquier cosa. De cualquier cosa. O sea, de esa no, persona. Porque ya sabemos que las excusas son cualquier cosa. Efectivamente. Porque eres alto, porque eres bajo, porque eres rubio, porque eres moreno, porque tienes los ojos azules, porque los tienes marrones, porque eres fuerte, porque eres débil, porque eres guapo, porque eres feo. La conclusión es que cada uno somos como somos, cada uno venimos a este mundo con lo que nos ha tocado. Por eso te digo. Y cada uno tenemos que vivir la aventura con las armas que nos dan y nos dejan. Pues ahí está el tema, que el cableado, la neurodivergencia, yo no la veo por eso precisamente, porque cada uno iniciamos nuestra vida con el cableado que nos toca. Así es. Pues, el que lo desarrolles más o menos va a depender luego de muchos factores. De si puedes estudiar, si no, si te gusta estudiar, si no. Si te gusta enterarte de cosas, si no, si. No sé. Yo tengo un montón de curiosidad por un montón de cosas y estoy siempre. Ya lo sé. Bueno, mirando. Es un saco de sorpresas. Mirando cosas, intentando aprender. Y es lo que me decía mi abuelo, eso de aprendiz de todo, maestro de nada. Pero yo me lo paso bien aprendiendo. Bueno, pero cosas, puedes, en una va. Conversación puedes entrar a todo porque has leído sobre eso. Hay cosas sobre las que no he leído porque no me ha llegado información sobre ellas. En fin, no va a continuar, ¿eh? Me voy a callar. Pero sí, me gusta enterarme de cosas. Me gusta aprender. Básicamente me gusta aprender. Y no tengo que ser el maestro en nada, no, porque hay gente que encuentra algo que le gusta, le motiva y se centra en una cosa y consigue altas cuotas de efectividad en ese campo. Antes que comentábamos lo de Fernando Alonso, sí. Pero claro, empezó a correr en karts a los 3 o 4 años, porque el padre le compró un kart a la hermana, pero a la hermana no le gustaba los karts, pero al Fernando Alonso sí, y empezó desde los 3 o 4 años y no se ha bajado de un coche desde los 3 o 4 años. Pues, claro, es un campeón mundial, claro, pero le ha costado, o sea. Hombre. Pero es cuando dicen, puedes llegar donde quieras. No, puedes llegar donde quieras si tienes una base mínima para hacerlo y le dedicas mucho tiempo. Efectivamente. Que con esas edades es lo difícil. Claro. Porque normalmente se suelen cansar, claro, de las actividades que se les ponen. Pero dices, yo veré, por poner otro ejemplo, dices, no, pues. Cualquiera puede tener el físico de Schwarzenegger. Pues no, o sea, vamos a ver. Para empezar tienes que empezar midiendo 1,90 m como él. Yo ya no puedo. y luego dedicar muchas horas de gimnasio a conseguir ese volumen. Mucha disciplina. Claro, disciplina alimentaria. Todo eso son cosas que cuando dices, puedes hacer cualquier cosa. No, no, puedes hacer cualquier cosa. Si lo deseas mucho, muy fuerte, puedes hacer cualquier cosa. No, si lo deseas, no. Yo puedo desear un Ferrari, mucho, mucho, mucho, mucho, pero no me llega el Ferrari si no hago otras cosas. Es otra de las cosas que he leído mucho, lo de los deseos, el desear, lo digo, pero si no se ponen a hacerlo, no van, claro, a conseguir nada. Quiere decir que no esperes que te llegue nada porque lo desees. He sentado en el sofá de tu casa. Claro. Pon, levántate y haz que suceda. Pero puede ser que salga bien o puede ser que salga mal. Para eso necesitas un esfuerzo que la gente no está dispuesta a hacer. No, no, yo quiero que desearlo mucho y que me llegue, pero yo estoy sentado en el sofá de mi casa. Así es. Mucha gente con ese tema de... Claro, yo me acuerdo cuando... le daba al dibujo y hacía cuadros y esas cosas. Me decía, joder, qué envidia cómo dibuja. Y yo, claro, pues, desde pequeñito he dibujado. Sigo haciéndolo, de vez en cuando he hecho un dibujito y hago tal. Claro, cuando era pequeñito hacía un dibujo, yo iba y le decía a mi mamá, mira mamá lo que he hecho, ya, qué bonito. Y lo pongo en la nevera. Claro, pues yo seguía dibujando. Y con mi hija igual, mi hija dibuja también. Y dicen, no, es que es genético. Hombre, sí, es posible que tengamos un cableado. Normalmente los disléxicos suelen dibujar bien. Tenemos un cableado para dibujar. Muy bien. Pero si no practicas, tus dibujos seguirán siendo de niño. Si dibujas y empiezas a dibujar y dibujas todos los días... Si todos los días dibujas 8 horas, te conviertes en un profesional del dibujo. Sin ir a clases. No, a ver, no. Si tienes ese pequeño don, sí. Si no, no, por mucho que dibujes. Pero si dibujas, pues, todos los días. Algo harás. Claro. Y dices, es que qué envidia de... Claro, la envidia es que yo quiero dibujar como tú, pero sin el esfuerzo de haber dibujado nunca. No sé si... Sí, sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, el tema es ese. Bueno, había compañeros en la facultad que me decían, ¿y tú para qué te dedicas a esto? ¿Por qué no te vas a Bellas Artes? Yo, porque dibujar ya sé. Me hubiera gustado verte ahí pintando con unos pantalones de estos así cagaos. No estaría donde estoy, porque todo mi camino es porque al final soy psicólogo y me he dedicado a la psicología durante 35 años. Ya es más. Porque es así, pero yo me acuerdo de dibujar caricaturas de profesores. Una vez se las dibujé una vez a Juanito. Juanito es el padrino de mi hija, hicimos la carrera juntos. Y le cogí un día una hoja de los apuntes de estadística y le hice una caricatura del profesor. Creo que era de Jesús Amón o era de Yela. No me acuerdo si era de Yela o era de Amón. Pero era el profesor de la asignatura. Yo me acuerdo, nos hacían los exámenes y nos dejaban los apuntes. Tú imagínate lo que nos llegaban a preguntar y qué problemas nos ponían para que dejándote los apuntes aprobáramos un 25% o 30%. Pues estábamos en el examen y claro, el profesor estaba dando vueltas y llega a la hoja donde está la caricatura y el otro poniendo allí la mano para que no lo viera. Muy gracioso todo. ¿Ya me puedes dibujar una caricatura? No. Bueno, alá, por favor. Ya hablaremos. Venga. Ya hablaremos. No te traeré más nada. Ah. Tú mismo. Bueno. Bueno. Bueno, pues yo creo que hemos hecho el tándem perfecto esta tarde. La persona que tiene la información correcta y la persona que lo saca, que soy yo, la que saco de las redes sociales, que es la incorrecta, la que no tenemos que hacer caso. A ver, si te fías de todo lo que dice la red social, porque las redes sociales al final funcionan de una manera muy sibilina, y es que si algo lo ve la gente, no tiene por qué ser cierto. Pero si algo lo ve mucha gente, te lo van a repetir muchas veces. Ya, ya. Entonces, no tiene por qué ser verdad. Simplemente la gente lo ve. Y como la gente lo ve, pues hay que decir esto. Y creo que hemos avanzado en otros aspectos que no es... que las redes sociales parece que quieren anclarnos a momentos del pasado, a momentos menos evolucionados. Lo quieren todo más sencillo y la vida es complicada. Y en las redes sociales no encuentro a nadie que diga que la vida es complicada y que... También hay. Bueno. También hay. Esto es así y es blanco o negro. No parece haber términos medios. Que también hay gente que te habla de las enfermedades mentales, ansiedad, de estrés, de... y te hablan muy bien. Sí, pero que me refiero a que normalmente ese tipo de vídeos, sobre todo desde el aterrizaje de TikTok, que son vídeos de segundos... Ahora ya está de 10 minutos, ¿eh? Pero, claro, pero no llegan nunca a una profundidad como para decir vamos a contar algo que sea verdad. Simplemente lo dejan en titulares. Ya. No sé si... Y... bueno, es que ya están sonando los escorpiones. Yo había traído una actividad muy bolona. Pues si la dices rapidita. Sí, yo la digo rápido. Pues venga. En el kiosco de las letras este fin de semana, en Parque Grande, pues Antonio Labordeta, va a haber cine de verano, que es la última sesión, con la película que es esto de para toda la familia. Y el domingo habrá yoga para la familia también. El cine estará abierto y tendrá tumbonas, tendrá matitas, tendrá hasta una estación con palomitas. Y es un buen momento, es a las 8 de la tarde, pues para juntarte con los hijos y pasar un rato bueno. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Una actividad que mola. A mí me ha gustado. Sí. Y... cosas diferentes. Siempre hay algo que hacer. Sí. Y barato para el bolsillo. Sí, esta es barata. Pues recapitulando, nos vamos a despedir. Recordaros que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai, la radio de la margen izquierda, que esto es Pica, la actualidad, que hoy cumplimos el 101º programa de Pica, la actualidad. El primero del otoño, y que os podéis poner en contacto con nosotros. Como ya estamos cerrando, lo vamos a dejar en el correo electrónico. Nos podéis enviar un correo en al radio@asociacionpica.org. Bien, es fácil. Nos podéis escuchar también por podcast. Estamos en podcastconk.org, estamos en iVoox y también en nuestra página web en asociacionpica.org. En la pestaña de radio encontráis todos los programas que hemos hecho. Y que nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles a la misma hora. Y en el mismo lugar. Y en el mismo sitio. Hasta adiós. El miércoles que viene. Adiós.